loco, se comporta raro, mira, cáchalo. Se mueve un poco extraño, mira, loco, fúnalo. Este loco retraído se queda estático. El otro habla sapo, se agarra ya, bofequelo. Este loco se comporta raro, mira, cáchalo. Se mueve un poco extraño, mira, loco, fúnalo. Este loco retraído se queda estático. El otro habla sapo, se acaso ya, bofequelo. Húmelo. Cuidado, resultará ser traicionado por algo que jamás ha pasado. Si tú serás juzgado por tu gente por hablar demasiado, caerás en tu misma trampa y en tu veneno quedarás encerrado. Un mar de lágrimas. Disculpen al loco, no sabía de lo que estaba hablando, pero lo volverá a hacer. Es su deber ser un sapo vendido por conveniencia. Te vendería hasta el mismo diablo solamente para poder obtener la ciencia. Vivencia cero. Estrategia hacerte mierda para poder quedarse con tu trono y jactarse del oro que no le pertenece. Cero don cero. Talento. ¿Qué? ¿Cuál es la gracia de mi identidad? Porque codicia tanto una ajena personalidad. Este loco se comporta raro, mira, cáchalo. Se mueve un poco extraño, mira, loco, únalo. Este loco retraído se queda estático. El otro habla hasta por si acaso ya pequelo retraído. ¿Por qué caminas tan callado? ¿Acaso guardas un secreto que de pequeño te habrán violado? Muestra tu verdadera personalidad, porque en este mundo está muy malo. ¡Guerra! No confío en esa mirada solapada, tengo cólera por giles que se tiraron los peos de hondo. Toco fondo, no conozco tu pensamiento atento. Tus manos le sudan de miedo con problemas. Puede ser fatal, el loco no sabía qué pensar, cómo actuar, le tuvo que disparar. Al objetivo. Lo memorizaba tanto el matón que le dio de baja. Nunca más camino dormido, sino despierto y confundido. Vamos, niño. Ya, culpa será. Este loco se comporta raro, mira, cáchalo. Se mueve un poco extraño, mira, loco, únalo. Este loco retraído se queda estático. El otro habla hasta por si acaso ya, po, déjelo. Este loco se comporta raro, mira, cáchalo. Se mueve un poco extraño, mira, loco, únalo. Este loco retraído se queda estático. El otro habla hasta por si acaso ya, po, déjelo.